viene muy intenso, ¿no? Sí, la verdad que viene muy intenso, con muchas, muchas actividades. Pero bueno, la verdad que felices, porque la campaña nos ha dado la posibilidad de recorrer muchos kilómetros de Mendoza y conocer, bueno, muchas situaciones, muchas veces muy angustiantes, muy tristes, pero la verdad que nos ha servido para escucharnos y bueno, proponer soluciones para el futuro de Mendoza, que eso para mí es lo más importante. Has estado recorriendo justamente la provincia, como bien decías, ¿qué realidad te has encontrado? Bueno, la realidad es muy angustiante, muy, muy desesperante para la mayoría de las familias de la provincia. La plata no alcanza, hay que decidir si pagar las tarifas o comer en muchos casos. Y para el interior, muy inequitativo, con nuestra producción en caída libre, casi sobreviviendo. La verdad que la situación social y económica es muy, muy, pero muy difícil. Pero entiendo que, bueno, hemos tocado fondo, como digo yo, hemos, en este fracaso que hemos tenido los argentinos y los mendocinos con este gobierno, creo que es una gran oportunidad para salir, sobre todo en Mendoza, de una forma de hacer política, ¿no? Una forma de esto de que nos han embaucado tantos años, de una forma de sin definiciones, sin mirar para adelante, sin tomar decisiones fuertes para cambiar el rumbo. Creo que ya es hora que los mendocinos nos desapeguemos de esa forma de hacer política y empecemos a tener una visión diferente del futuro, ¿no? Porque la verdad que el resultado de esas políticas es esto, 30% de pobreza y una deuda social que nos va a costar mucho, pero mucho tiempo reparar. ¿Cuáles serían tus propuestas como gobernadora en caso de quedar electa para justamente potenciar la economía mendocina? Bueno, hay muchas propuestas, pero la verdad es que yo provengo de un partido en donde la inclusión social tiene que ser un hecho real, ¿no? Y a partir de ahí construir las oportunidades. Por eso nosotros creemos en el trabajo, en generar empleo, que es lo único que nos va a poder sacar de este desastre en el que nos han metido. Para eso estamos auspiciando la industria del conocimiento, que tiene que ver con la biotecnología, con lo audiovisual, tiene que ver también con el software y con mejorar los procesos productivos que ya vienen dándose en nuestra provincia. Uh-huh. Y además, creo que lo primero que hay que hacer en la provincia para mantener la actividad económica que existe es un plan muy ambicioso de viviendas, que es lo que nos va a poder hacer dar un shock de empleo y de actividad económica a la provincia de Mendoza, bueno, para que muchos mendocinos primero tengan la dignidad de tener su casa propia, pero también para producir empleo. ¿De qué se trataría ese plan de viviendas? ¿Cómo se llevaría adelante? Nosotros lo denominamos Viví Mendoza. Es un plan que cuenta con 1.500 casas en el primer año. Para eso necesitamos 3.000 millones de pesos de fondo. Y por supuesto que todo lo que nosotros proponemos primero pasa por el tamiz de nuestro equipo económico. Hoy el IPB tiene 2.200 millones de presupuesto. Hoy estamos hablando del presupuesto que tiene Cornejo para el IPB. Solo nos faltarían en este caso 800 millones, que es solamente un 8% del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Mendoza. Por lo tanto, con esto que quiero decir, que es decisión política de dónde poner los recursos del Estado y dónde apuntar para poder generar actividad económica y, por supuesto, construir viviendas, que es llevar dignidad a muchos mendocinos porque el déficit es muy grande. Uh-huh. ¿Qué se haría con el tema de la administración del Estado mendocino en cuanto a los números que se vienen complejos, ¿no? Con el tema de la deuda que ha contraído el Estado mendocino y también con este caballito de batalla, ¿no? Que tiene de alguna manera el Frente Cambiemos, que es el orden, la buena administración de la provincia. Bueno, la única manera de pagar la deuda que que nos deja Cornejo es esto, reactivando la actividad económica. No tiene el Estado de Mendoza otra forma de recaudar que no sea a través de los impuestos, y eso significa que necesitamos desarrollar más producción y más trabajo. Y en cuanto al tema de las cuentas del Estado, el orden de las cuentas públicas, por supuesto que yo creo en la eficiencia y en el buen manejo de las cuentas públicas. El gobernador ha logrado tener un superávit fiscal que, por supuesto, lo vamos a mantener y si podemos lo vamos a profundizar, pero eso nunca en nuestra gestión va a significar menor calidad de servicios a los mendocinos, que es el porqué de la existencia del Estado. Esto quiere decir que no podemos corregir las cuentas públicas si estamos teniendo menos educación, menos servicios de salud, ¿no? Todo lo contrario. Vamos a apostar a que esto sea más eficiente, cuidando las cuentas del Estado de la provincia. Estamos con Anabel Fernández Agasti, precandidata para el Frente Elegí Mendoza. Y bueno, quería consultarte también cuál es tu posición acerca de Elite en Aula. Bueno, la posición nuestra, y lo venimos diciendo hace tiempo, es que hay que revisarlo en su totalidad, pero con mucha participación, por supuesto, de los docentes, pero también con toda la comunidad educativa, es decir, con los padres y los alumnos. Yo estoy convencida de que el ITE en aula no es una medida que se pueda haber tomado como a puertas cerradas, como hizo el gobernador, pero también que es una medida que pagan justos por pecadores, porque la gran mayoría de los docentes, casi en su totalidad, son trabajadores muy comprometidos y los necesitamos sanos y con dignidad para que puedan darle calidad educativa a nuestros chicos de Mendoza. Senadora, buenos días. Tato Rivas la saluda desde acá de La Mosquitera. Hola, muy buenos días. Un tema que se viene discutiendo en el país, tanto a nivel federal o nacional como en los distintos estamentos provinciales, es el tema del Poder Judicial o la justicia. Y en este caso son los climas de época que se van generando, y esto voy señalándolo mirando el código contravencional que tenemos en la provincia, la actitud de algunos sectores del Poder Judicial mirando casos como el de la Túpac Amaru. ¿Qué va a pasar durante su posible gestión, si fuera gobernadora, cómo encararía ese tema, sobre todo el tema del código contravencional, con este clima de época de mano dura, de menos discusión? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, nosotros lo votamos en contra en la legislatura, el código de faltas. La verdad que a mí me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es que para que haya una mejor convivencia en la sociedad no hay que reprimir, sino que hay que generar las condiciones de dignidad que todo ciudadano tiene derecho. Estoy en del otro lado del paradigma de orden con mano dura que establece Cornejo. Yo creo que este supuesto orden que él pregona hay que lograrlo, sí, pero dignificando a las personas, y es la convivencia en solidaridad y en el respeto en el que vamos a convivir, porque tiene que ver también con nuestros valores como ciudadanos y como mendocinos. Así que la verdad que nosotros siempre estuvimos en contra del código de falta y lo dijimos en la legislatura, fuimos muy críticos, y bueno, no es algo con lo que queramos seguir conviviendo los mendocinos, entiendo yo. Bien, ¿cuál es postura con respecto a la ley 7722, con respecto a la explotación del fracking en la provincia de Mendoza? Mira, la 7722 es la institucionalidad de la provincia de Mendoza, es el consenso al cual hemos llevado todos los mendocinos respecto de las actividades metalíferas o no en la provincia de Mendoza, y hay que respetarlo totalmente. Esa es mi posición respecto de la 7722 y cuál es la relación que los mendocinos vamos a tener con la naturaleza. Bien, ¿y con el tema del fracking? El tema del fracking, por supuesto, que es un tema que hoy está analizándose, sobre todo en el sur de la provincia de Mendoza, se están haciendo estudios, sobre todo respecto a la contaminación que pueda llegar a tener en las cuencas de agua, bueno, que es algo muy caro y muy importante para los mendocinos en general y, por supuesto, para el medio ambiente en particular. Hay que esperar esos estudios, pero, por supuesto, si eso no va con la 7722 y no va con el cuidado del agua, por supuesto que no va a suceder en la provincia de Mendoza. Muy bien. ¿Cómo, bueno, ya están quedan poquitos días para estas PASO? Ya nos comentabas que se vienen días muy muy intensos, y el domingo seguramente también. ¿Cómo ven el después? Tanto si sale si sale como candidata o no. Bueno, me veo trabajando el doble por la provincia y poder llegar a más ciudadanos y explicarles que esto, que hemos tocado fondo los mendocinos, que tenemos que desapegarnos de una vieja y conocida forma de hacer política, de dialogar y tener dirigentes que hablen con franqueza, que se manejen en su vida cotidiana y personal igual que se manejan y lo que dicen en frente de las cámaras o en frente de la gente, y estoy dispuesta a seguir trabajando más que nunca, porque estoy segura que tenemos una oportunidad de salir para adelante los mendocinos. Muy bien, bueno, Anabel, muchas gracias por tu tiempo para con la mosquitera. Gracias a ustedes y un saludo grande a la audiencia. Bueno, tengan un muy buen día.